cuando se une un territorio variado y extenso con la fuerza de la creación, surge un nuevo impulso. Que lleva la creatividad, el arte y la cultura a toda nuestra tierra. Un empuje capaz de conectar a las personas con el territorio fusionando patrimonio, naturaleza, gastronomía y cultura. Así nace Aragón, Tierra de Cultura. Una programación con ADN 100% aragonés que hará latir nuestra cultura a lo largo y ancho de nuestro territorio. Así surge este impulso, un estímulo creativo que proyecta, construye e imagina nuestro Aragón como tierra de cultura y referente cultural. Aragón, tierra de cultura. Alto Jalón Radio. La música de nuestras vidas. Como os decía antes, no sé muy bien cómo funciona esto de Aragón, tierra de cultura. Si los gestores culturales de cada pueblo de una lista eligen lo que quieren ver en su pueblo, o si es como me han comentado a mí en el mío, que más o menos te cae a sorteo desde Zaragoza y lo que te caiga. Pues la verdad es que ese sorteo me da mucha envidia lo que les ha caído para el día 17 de mayo en Nuévalos. Nada más y nada menos que en Nuévalos van a tocar los míticos Taco, grupo rockero de Gea con muchísimos años de trayectoria y que podremos ver en directo el 17 de mayo en Nuévalos. Pensaba escribir palabras sin ningún poder. No hay nada más. Palabras que no quiero guardar. A cambio te propongo estar en mi lugar. Ponte en mi piel. Hablar de la verdad sin morder. Pero a la vez tensar el cordel. Para que vibre y mueva la red. Y todas las arañas no sepan qué hacer. Ponte en mi piel. Ser sincero cuando nadie quiere oír cómo suena la alambrada. Ver las capas oxidadas de la ley mientras duele. Estás en compañía de Dial Rick. Música, contracultura y contrainformación. A cargo de Santi Rick. En siéntelo con oído.com, Radio Cruda y Alto Jalón Radio. Coincidiendo con el concierto de mañana de los Taco en Nuévalos, hoy en Dial Rick vamos a tener un documental tal cual, hecho por Jorge Nebra y Luis Añón, contando los 20 primeros años de esta grandísima banda, que este sábado cumplirán 40 y que tocarán en Nuévalos. Tal cual eran, tal cual son y tal cual nos lo cuentan en este documental Los Taco. Esperamos que mañana nos veamos todos en Nuévalos. Lo mejor será que bailemos. ¿Y que nos juzguen de locos, señor Conejo? ¿Usted conoce cuerdos felices? Tiene razón. Bailemos. Siéntelo con oído. Yo, por ejemplo, yo he ido a muchos conciertos y quizás ver a los músicos allá arriba que están cumpliendo simplemente con la actuación y punto. Mira, si en un escenario no se disfruta, joder, vete, déjalo. O sea, y cuando a mí alguien me ve en directo dirán, joder, este, ¿pero qué le pasa? ¿Estás loco? No, es que coño, me lo estoy pasando bien. O sea, y si te lo pasas bien, pues yo voto, salto, me cojo la pandereta, bueno, me haría 200 kilómetros corriendo. Joder, ya me vale 200 kilómetros. ¿Qué coño? No haría ni hostia. Perdón, esto es aparte. Corriendo, por favor, si me fatigo desnudándome. Hay que disfrutar, el escenario está claro que hay que disfrutar. Y eso la gente, o sea, el público, joder, lo percibe y se nota en el ambiente. El ir a cumplir, salimos, tocamos y no vamos. No jodas, hombre. Eso es un playback en televisión. Pero en directo hay que disfrutar, porque el público lo nota, lo siente, lo transmite, esa vibración que hay, esa comunión. Y quizás el éxito de Taco en directo es ese, que, coño, nosotros hoy por hoy disfrutamos tocando. Y así lo entiendo. Y eso, pues, el fan lo percibe y se nota un rollazo de la leche. Yo sí, yo contaría hasta chistes casi a veces. Me encanta el directo, la verdad que es algo que me pierde. Es algo que es un regalo, es un don, joder, que te toque. Subir a un escenario y ver ahí 5.000 personas, eso hay que estar, te pueden poner los pelos de punta. A veces no te das cuenta, pero si lo piensas fríamente, dices, joder. Es algo que alguien tendría que experimentar para saber lo que es eso. Y la comunión, ahí radica el éxito de la comunión con el público. La sencillez, el dar lo que eres, esto es lo que soy y punto, y no hay más. Y no hace falta ninguna treza, ningún decorado ni nada. Ahí está el éxito de un grupo, yo lo tengo clarísimo. Y si nosotros tuviésemos, no la oportunidad, porque la hemos tenido, sino, digamos, tener una, tocar ante grandes masas de gente en Madrid, Barcelona, rápidamente Taco alcanzaría un éxito segurísimo. En directo estoy hablando, porque nosotros en directo comunicamos muchísimo. Esto es un pegote, pero somos el grupo que más comunica a España. Yo creo que si tú transmites lo que estás haciendo, si tú te crees lo que estás haciendo y no estás pendiente de intentar transmitir nada, sino de irradiar simplemente lo que como tú te lo estás pasando, eso es la mejor forma de comunicación y de que la gente esté ahí contigo. Entonces la comunión con nosotros del público pues siempre ha sido muy buena. Yo, de hecho, por eso te digo que estamos aquí tocando, pero es por lo que te digo, porque yo no creo que haya que estar intentando hacer un papel de animador en un concierto, sino que lo que estás haciendo, que te lo creas, que estés a gusto y que des lo que tienes que dar, ¿no? Entonces eso es un poco lo que ha hecho siempre Taco, ¿no? Y ya llevamos muchísimos conciertos a la espalda, siempre hemos ido igual y es un poco lo que además nos mantiene vivos. Principio fue sobre una fiesta de estudiantes, porque había una durante una en el año 80 y yo creo que fue en el 80 y, pues yo soy muy malo para fechas, entonces no sé, por el 84, 85 o algo así, había una fiesta de estudiantes y entonces yo había formado una banda, pero simplemente con guitarras y bajo y tal, no teníamos batería. Entonces avisamos a Pedro, que era el ex batería de otro grupo que había habido aquí hace unos años, y le dijimos pues que si quería tocar y formar parte de, íbamos a hacer una banda y tal. Y así de sencillo, nos juntamos, ensayamos un poco los temas que entonces que teníamos muy poquitos temas nuestros, eran también versiones de otros grupos, y lo que hicimos fue pues eso, juntarnos, ensayar un poco, preparar el asunto y ver cómo funcionábamos un poco en el escenario, ¿no? Ya empezamos a hacer un poco, pues a tocar canciones de moda, a sacar alguna canción entre nosotros, y poco a poco pues fuimos avanzando un poquito hacia adelante. Más bien, diría yo, a querer crear nuestra propia música. Mis comienzos en el grupo Taco los recuerdo con muchísimo cariño. Para mí fue algo muy importante en mi vida. Recuerdo que fueron duros en un principio, pero conforme iba pasando el tiempo nos íbamos adaptando unos con otros, íbamos aumentando de nivel. Y todo esto se notaba muchísimo, tanto en discos como en sonido, luces, espectáculo. Yo diría que fue una pasada. Fue alucinante porque era tener el grupo sobre todo muy controlado, no como pasó después, ya una vez que te metes con discográficas, ¿no? Todo lo que hace el grupo lo sabes minuto a minuto, vas donde quieres tú. Entonces nosotros los primeros años nos movimos ahí en ese ambiente, ¿no? O sea, haciendo lo que queríamos y como queríamos. Igual nos daba actuar por 7.000 pesetas, que vamos, que coger en un sitio y darle la vuelta al escenario porque hacía frío, había poca gente, y meter a la gente detrás del escenario, darle la vuelta al equipo y tocar contra la pared. O sea que en ese aspecto pues éramos muy libres y, no sé, alucinábamos un poco también con todo el movimiento que se había creado alrededor nuestra, ¿no? Y a raíz de ahí ya pues yo empecé a componer, empezamos a tener temas propios pues ya cada vez más, y ya decidimos grabar la primera maqueta, que fue la que un poco nos dio el despegue dentro de lo que es nuestra zona. Y se grabó, me acuerdo además que la primera maqueta la llevamos preparada, fuimos a Barcelona a un estudio que recortamos de un recorte de no sé qué revista de música, y se grabó en una mañana en Barcelona, yo no recuerdo ni el nombre de los estudios. Era un estudio muy pequeñito, y cuando llegamos además nos dijo que había que grabarlo rápido porque por la tarde se llevaba la batería, o sea que fue aquello de nosotros no entendíamos nada. Pero vamos, como éramos nuevos en esto, pues lo grabamos todo en una mañana. Ese fue muy, muy emotivo porque íbamos preparando las letras en el tren, ¿sabes? Y las canciones las terminamos casi en el estudio. Los primeros conciertos que dábamos, recuerdo que lo importante era el actuar, el poder subirte a un escenario y poder demostrar el trabajo de los ensayos y de todo esto. Da vueltas alrededor, pillando los baches del camino. Después de la maqueta, pues esto, decidimos hacer algo más serio, ¿no? Decimos, hostia, pues vamos a intentar hacer un LP, que era entonces en vinilo y tal. Y nos animamos, yo había compuesto unos cuantos temas, a la banda les gustaron bastante, entonces dijimos, venga, pues vamos a grabarlo. Y entonces ya buscamos el estudio donde entonces grababa, que era Tsunami en San Sebastián, Donosti, que entonces allí era donde grababa Barricada, donde se grabó Barrio Conflictivo y donde se grabó el primero de la Polla Records, Salve, que era un poco donde se grababan las cosas allá arriba en el norte, donde se grababan las cosas un poco más rockeras, ¿no? Llamamos por teléfono y ya quedamos con ellos. A todo esto nosotros todavía no teníamos compañía y claro, éramos como independiente y por libre. Pero con todo fuimos, grabamos un total que del LP, que al final se quedaron 9 temas, porque no hubo tiempo, no es que no hubiera tiempo, yo creo que no había dinero tampoco, no había más presupuesto. Y nos volvimos con el máster, y la misma casa que nos había hecho las copias de cassette también nos las hizo en vinilo. Y de ese ya editamos, no sé, yo no recuerdo, creo que fueron unos 2.500 o 3.000. Hey. entradas estábamos apuntados al Medio Kilo de Rock, que era el concurso que se hacía en aquella época, en el, pues eso, sobre el 89. Se hacía todos los años el Medio Kilo de Rock, de que eran todas bandas de Aragón, y estábamos apuntados. Entonces ahí llegamos a la final, ganamos el concurso de Medio Kilo de Rock y nos fichó Interferencias, que era la compañía entonces de Más Birras, y etcétera, etcétera. Que era la compañía independiente, un poco la mejor de Zaragoza, ¿no? Ganamos ese Medio Kilo de Rock, compramos unas guitarras nuevas, unos amplificadores. Volvemos al tema que pedimos más dinero al banco para comprar más cosas. Una batería para Pedro, que estaba enamorado de la Tama, de la batería Tama. Y fue un paso muy grande. La verdad que fue una pasada, ¿no? Sobre todo a partir de ganar el Medio Kilo de Rock, el ver al día siguiente o a los dos días, o vamos, es que salíamos en los periódicos. Era una pasada, casi todos los días, ahí nos comparaban con los toros bajan mientras el rock sube. La verdad que era alucinante, ¿no? Y ya no en Aragón solo, sino que por ahí la gente pues siempre nos mandaba pues recortes de prensa que salían por ahí, ¿no? Que si del Independiente de Gijón, que si del Correo de Andalucía, que si me mogollón de sitios. Pero la historia fue ya cuando nos llegó el recortillo de la revista Lectura, ¿no? Te hace ilusión, ¿no? Porque ya que esta cosa ha hecho un poco en el boca a boca, en el paso a paso, ¿no? Se iba corriendo poquitín, poquitín a poquitín. Y de repente ver que en toda España pues se hablaba de taco, más o menos, ¿no? En cierta manera, pues era increíble. Eso no se puede decir de otra manera. Yo creo que aquellos años no gastábamos donde estábamos situados, ¿no? O sea, o no gastábamos o no lo queríamos gastar o pasábamos de todo, ¿no? Pero fue genial, ¿no? Estuvo guay. Yo quisiera saber, con pelos y señales, quién ha sido el primero. Yo ocupo mi sitio, te cansaste de mí, renunciaste al rock and roll. Echamos por ellos y grabamos ya Las Puertas del Deseo en San Sebastián otra vez. Volvimos al mismo estudio, se grabó Las Puertas del Deseo, que fue un poco el despegue real de la banda, donde se empezó a dar a conocer en Zaragoza, en el resto de los sitios ya fuera de lo que era la comarca de aquí, y fuera un poco y sobre todo a nivel nacional, porque la compañía ya empezamos a hacer promoción en Madrid, en Barcelona, se empezó a distribuir. Pues siendo una compañía pequeña, con los medios que ellos tenían, se empezó a distribuir bastante, bastante bien, y eso fue un poco el despegue de la banda. Caminan de las dunas. Bueno, los conciertos más importantes. Yo, Nacho siempre, cuando comentamos estas cosas, tiene muy buen recuerdo, por ejemplo, del 91 en el Pilar, cuando hubo muchísima gente ahí en Interpeñas, me recuerdo. Pero bueno, yo, a lo mejor cada uno lo ve de una manera. Yo los recuerdos que tengo es en general de todos los conciertos. No tengo un recuerdo especial. O sea, todos me gustaron. Aquel fue especial en el sentido que hubo muchísima gente y fue la primera vez que subíamos a un escenario pues con, pues yo qué sé, pues con 10.000 o 18.000 o 15.000, no me acuerdo el número de personas, ¿no? El tocar delante de 18.000 personas, en un principio, cuando ves tanta gente junta, te da miedo. Te da miedo salir. Conforme sales y estás tocando, es una satisfacción enorme. Poder haber reunido a tanta gente, y ya no el poder haberla reunido, sino el ver que la gente lo está pasando bien. Y eso de salir al escenario y ver 5.000 personas, eso es la hostia, ¿no? Y ver que dices, coño, esta gente está por mí aquí, han pagado por verme. Eso es la pena, eso es lo que más se agradece. O sea, yo veo el club de fans, veo a Lofrento Korsakov. Entonces, simplemente por eso hay que estar en la música, o sea, por la gente que nos sigue. Yo veo, a mí me llega una carta o tengo un autógrafo y digo, joder, macho. Es que se agradece esa gente. Solo por ellos hay que estar en la música, hay que hacer discos nuevos. Y hacerlos con el corazón, que es lo que nos va. Y punto. Y si no, mala suerte, pues mala suerte, qué coño. Levanten sapos y culebras, que juren sangre. Alto Jalón Radio. La música de nuestras vidas. Ya empezamos a tocar, y ya se creó, ahí es donde se consolidó, ya te digo un poco lo que fue la banda. Después ya han venido, pues, después ya grabamos Los Sonoras de Pescar, al poco tiempo de grabar Los Sonoras de Pescar, y de muchísimos conciertos, pues lo que ocurrió fue que Interferencia se fue a la quiebra, la compañía no, al final quebró, cerró, y ahí nos quedamos sin compañía y con un buen montón de canciones que había compuesto todavía más para el siguiente disco. Quebró la compañía, que eran Luis Ignacero y Miguel Goyanes. Entonces salió el disco a la venta sin promoción porque estaba en la quiebra la compañía. Quizás eso fue uno de los golpes más duros que ha tenido Taco, porque durante 2 o 3 años estuvimos sin poder tocar ni sacar un disco por cambiar de compañía. Bueno, mi salida del grupo se realiza cuando el grupo está grabando el disco de Todos contra Todos y se debe a que yo no quería plantearme mi vida musical a un nivel profesional. Bueno, ¿cómo los conocí primero, no? Bueno, esto fue en el año 89, cuando ellos grababan en los estudios Tsunami de San Sebastián, el disco creo que era Las Puertas del Deseo. Y por circunstancias de los instrumentos que tenían ellos, pues que no eran de mucha calidad, el técnico del estudio pues les dijo: oye, voy a llamar a un chico que tiene una guitarra, que tiene buenos instrumentos y tal, para que podáis siempre un poco utilizarlos. Y nada, llega al estudio y por lo visto, pues bueno, más o menos para probar la guitarra o afinar, pues toqué algo y les gustó. Y dijo: oye, ¿por qué no empiezas a meter algo, escucha este tema, qué se te ocurre? Y acabé pues haciendo un poco, colaborando ya en ese disco. Luego eso se repitió 2 años más tarde, creo que 2 años más tarde, cuando fueron a grabar el No son horas de pescar, que ya un poco ya me llamaron porque les había gustado la primera experiencia. Entonces me dijeron: pues bueno, Pablo, vamos a hacer otro disco, te vienes al estudio y sobre la marcha vamos también para que grabes. Y así fue. Y ya, bueno, seguí colaborando con ellos solamente en grabaciones, también en el Todos contra Todos, que se grabó en Madrid. Yo por entonces también estaba en Madrid, así que por lo visto ha sido siempre una coincidencia de dónde grababan, dónde estaba yo en ese momento. Quizás ha sido esa casualidad, ¿no? Tuve una lesión en la espalda, que fue la columna vertebral, en la cual ya me recomendaron que todos esos gesticos de guitarra, toda esa fuerza y por ahí, pues que no la realizara. Y entonces ya, pues, ya fui dejando un poco el grupo y ya entró Fernando. Yo a los Tacos los conocía porque, aparte de ser del pueblo y tal, pues con este otro grupo, con 10.5, teloneábamos muchísimo a los Tacos, pero muchísimo. Y cuando Nacho Miana se salió del grupo y tal y tuvo los problemas, pues a mí me hizo mucha ilusión, ¿no?, que me llamaran, porque y compaginé una temporada los dos grupos, pero claro, al final te tienes que decidir por uno y la verdad es que con los Tacos estaba muy a gusto. Entonces, pues ahí fue en la gira del No son horas de pescar, que fue cuando me propusieron y vamos, nos conocíamos de mucho tiempo, entonces no hubo ningún problema. Firmamos con Braulio Paz, con AZ Records, y entramos a grabar a Peyton en Madrid, en los estudios El Álamo, a grabar el Todos contra Todos. Se dicen a la cara, y si son bonitas, al oído. Hace que repita misma madrugada. Bueno, ahora de hacer las letras, a mí personalmente hay veces que me generalmente me suele costar bastante. O sea, me suele costar bastante porque tengo a veces la dificultad en bueno, imagino que yo y todo el mundo pues se tiene, cuando alguien, si tú intentas o cualquiera intenta escribir algo, se tiene dificultad en expresar a veces sentimientos o cosas que son un poco más etéreos, que no es tan fácil de escribir. Cada uno tiene su casa, o sea, tenemos muchísimas influencias musicales. Al igual que Pablo estaba minimalista, Mariano pues son los puntos que le dan. Igual un día te escucha rock and roll, bueno, Mariano es beatlemaníaco de toda vida, pero no sé, escucha nuevas tendencias. Y yo, bueno, yo es que soy punky, joder. A mí siempre me ha ido la música dura, y ya ves, en los teclados. Si supiera tocar la guitarra, me estorbaba hasta el público en el escenario a mí. Me tiraría en plancha. Pasa entre la gente sin dudar, desapercibido. Extraño en el ambiente y sin embargo, se siente mejor. Pues el grupo, desde que yo entré, ha evolucionado. Los temas al principio eran súper rock and rolleros, súper directos, sencillos. Y eran temas de China Chana, ¿sabes? Ricky Raka, raca los acordes y ya está. Luego, lo que pasa es que yo creo que como músicos hemos ido evolucionando todos. Entonces, eso, quieras que no, se nota a la hora de que Mariano, por ejemplo, traiga una canción y que, en mi caso, pues prepare unos bajos, unas bases, con el batería Pablo, con la guitarra. Todos hemos evolucionado musicalmente, entonces, pues hay temas más complejos, pero siguen siendo rock and roll y... Radio Cruda, difusión libre para una generación libre. Un viejo amigo me dijo una vez. Tranquilamente entre ramas. No pares nunca de correr y sin tropiezas. Maldice y acostúmbrate a vivir con tu torpeza. Que lo importante es no mirar atrás aunque te llamen. Y no fijarse en lo que haces, que vale la pena. Hay que estar donde crecen las aguas. Bueno, ¿cómo veo el futuro de la banda? En la misma línea. Yo te diría un poco lo que os he contado un poco de cómo era lo que representaba Taco como muestra de lo que es el rock en España, es decir, que es carreras largas sin grandes altibajos. Yo creo que va a seguir igual. En este mundo hay tres razas, creo yo, ¿no? Una son los músicos, otra el humano, y otros los managers. Hemos sido siempre de Guatemala a Guatepeor en cuanto a nuestras... Pero bueno, seguiremos haciendo discos, porque hoy día tampoco es difícil hacer discos con discográficas de distinto ámbito, ni ser independientes o casi hacerlo tú mismo. Y seguirá habiendo un público fiel al cual habrá que tocar los temas de siempre, igual que los Rolling Stones siguen tocando Satisfaction o... O Jumping Jack Flash, pues habrá que tocar siempre e incorporar los nuevos temas. Pero yo creo que Taco así puede seguir 5, 10, 15, 20 años. Ellos lo dirán. Y quizá, no sé si es que Taco la culpa la tiene el mismo grupo en sí, lo que antes he dicho, por no haber ido a Madrid, quizás. Está claro que si quieres funcionar tienes que ir a Madrid. Pero qué coño, también se ha hecho gente famosa en su pueblo. O en la sierra, los bandoleros. Pues nosotros estamos aquí muy a gusto, chico. Y en un momento dado tenemos nuestra gente. Si llegamos a más, pues mucho mejor. Pero la verdad, no es algo que nos preocupe hoy en día. Si no, no seguiríamos en esto, está clarísimo. Nosotros no tenemos prisa. Hoy por hoy, Mariano, Fernando, Pablo, Fran y yo, digamos que grabamos cuando nos apetece. Cuando Mariano pues, me apetece también, y a mí. Y no tenemos ningún afán por nada. Si vendemos, perfecto, ¿eh? Pero tampoco nos matamos la cabeza, si no, no estaríamos en el mundo de la música, está clarísimo. La música nos encanta, coño, y estamos en esto por eso, porque tenemos un amor increíble. Y el futuro yo creo que estando unidos y haciendo las cosas como a nuestro aire y como nosotros creemos que las podemos hacer siempre y cuando, hasta donde nosotros lleguemos, quiero decir, pues yo creo que está garantizado. Entonces yo creo que habrá Taco para muchos años. Alto Jalón Radio, informativos. Y seguimos ahora en Nuevalos, donde este sábado tenemos evento importante. Y es que Nuevalos acoge este sábado 17 de mayo una de las citas más esperadas del ciclo cultural Aragón Tierra de Cultura. El grupo de rock Taco, referente del panorama musical aragonés, ofrecerá un concierto que promete congregar a seguidores de toda la comarca. Impulsado por el gobierno de Aragón para dinamizar el turismo en el Alto Jalón zaragozano, Taco llega a nuestra comarca para ofrecernos un espectacular concierto dentro de esta programación cultural que busca poner en valor el patrimonio y la identidad de los municipios del Alto Jalón. Formada en Ejea de los Caballeros en 1984, Taco es una de las bandas más longevas y prolíficas del rock español. Con más de 20 discos publicados y más de 800 conciertos a sus espaldas, la banda, liderada por Mariano Gilrones, ha sabido mantener su esencia a lo largo de 4 décadas, combinando un rock enérgico con letras de gran contenido poético y social. Su último trabajo, Porque Sí, lanzado en 2023, refleja una evolución hacia un sonido más contundente, manteniendo la identidad que les ha caracterizado desde sus inicios. La actuación de Taco está prevista para la tarde del sábado a las 7 de la tarde en la Explanada de las Piscinas. Se suma a esta a otros eventos destacados del ciclo que ya han tenido lugar en nuestra comarca, como los conciertos de Simelas en Cimbaya, Modelo en Jaraba, Teatro con Gabino Diego que tuvimos en Ibdes o el Encuentro Coral de Canarza. La entrada es libre hasta completar aforo y se espera una gran afluencia de público, tanto de Nuévalos como de localidades de toda la comarca. El evento se presenta como una gran oportunidad única para disfrutar de la música en directo de una banda emblemática en un entorno privilegiado, junto al Monasterio de Piedra y al embalse de la Tranquera. Alto Jalón Radio, informativos. Desde el Castillo de Jaraba, escucha Dial Rick, hardcore, punk, rock, contracultura y contrainformación, a cargo de Santi Rick. Un programa de radio imprevisible que no dejará indiferente a nadie, donde las canciones siempre suenan enteras y son contenido. Los viernes a las 4 de la tarde y los domingos a las 7 y media. En Alto Jalón Radio.